Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Este lunes, ayer mismo, se cumplió el octavo aniversario del suicidio de Amaia Egaña, vecina del barrio de Desierto, en Baracaldo. Amaia Egaña, que iba a ser desahuciada cuando decidió quitarse la vida. Según cifras, según ha contado desde la plataforma Berri Otxoak, en estos 8 años, desde ese suicidio de Amaia Egaña, solo en ese municipio, en el de Baracaldo, más de 1.700 familias de Baracaldo han sido desahuciadas de sus casas. 4 familias desahuciadas cada semana en estos últimos 8 años. Unos desahucios que no se han detenido en todos estos años, alertas de desahucios aquí, por ejemplo, en Bilbao para los próximos días. Vamos a hablar hoy de alquileres, vamos a hablar de desahucios, vamos a hablar del derecho a la vivienda, de los fondos buitres que se están apoderando de buena parte de las viviendas de alquiler. De todo eso vamos a hablar con las gentes de Maisterrak Bilbo, el sindicato de inquilinas de Bilbao, un sindicato que ha nacido hace muy poquito, en mayo de este año, y está aquí en Mar de Fueguitos con nosotros Mikel Álvarez, integrante de Maisterrak Bilbo, el sindicato de inquilinas de Bilbao. A día de hoy, 7 de cada 10 desahucios se producen por impago de los alquileres. Detrás de esos alquileres, de no poder pagarlos, están hoy la gran mayoría de los desahucios. Por cierto, el precio de los alquileres de 2013 a 2019 subió el precio medio en el estado ni más ni menos que un 50%. Con Maisterrak Bilbo, con Mikel Álvarez, del Sindicato de Inquilinas de Bilbao, vamos a hablar dentro de unos minutos aquí en Mar de Fueguitos. Además, nos asomaremos a uno de los libros que más hemos esperado, con más ganas hemos esperado y que casi más tiempo también hemos esperado. Un libro, el último libro, ya publicado hace unos meses en castellano, el segundo poemario de Kirmen Uribe, 17 segundos. Hoy, algunos de sus poemas, algunas de sus historias, aquí también. Y la música que nos trae, o con la música que nos va a llevar hasta uno de esos rincones que, bueno, que no conocemos personalmente y que seguro merece la pena conocer. Música, además, curiosa, música que suena pues de mucha calidad, música que suena muy sincera. Vamos a estrenar el último disco de la banda The Good Ones, Los Buenos, una banda de Ruanda, un trío de la capital de Ruanda, de Kigali. Y esta banda canta, fue la primera banda que cantó en su lengua local, Kinyarwanda se llama esa lengua. Ellos son granjeros y ellos crearon esta banda, The Good Ones, ni más ni menos que en 1978, cuando eran críos, ya se juntaron para cantar y desde no hace mucho, en el año 2010, fueron descubiertos por el productor estadounidense Ian Brennan, productor, entre otras, de bandas como Tinariquen, por ejemplo. Pues y entonces comenzaron a grabar y este, que os vamos a presentar hoy aquí en Mar de Fueguitos, es su tercer disco. Adrián Katigira es el cantante y guitarrista también, fundador del grupo. Javan Magoro es, también canta, es percusionista y guitarra acústica. Y Jambier Abugimana es también canta en algunas de las canciones y también toca las percusiones y la guitarra acústica. Ambos tres, los integrantes de esta banda The Good Ones, ambos tres son granjeros y ambos tres son sobrevivientes del genocidio de 1994 en Ruanda. El primer disco lo grabaron en un solo día, 12 canciones, 8 de Adrián Katigira. El segundo salió en el año 2015 y este tercero ha salido a finales del año 2019. Ruanda, You Should Be Love. Ruanda, deberías ser amor. Es el título de este disco en el que por primera vez colaboran diferentes artistas con las gentes de The Good Ones. Ahí están, por ejemplo, Nels Clive de Wilco, Tunde Adibimpe de la banda TV on the Radio, Corin Tucker de Slater Kinney, Kevin Shields de My Bloody Valentine o Joe Lally de la banda Fugazi. Este disco, como os digo, es el tercer disco de The Good Ones. Salió, lo publicaron a finales del año pasado, cuando se cumplían 25 años de ese genocidio de Ruanda. 100 días entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994, en el que 800.000 tutsis murieron asesinados por hutus. Cerca del 13% de la población de Ruanda fue asesinada en esos 100 días. Y se llaman The Good Ones, los buenos, esta banda, porque cuando le pusieron ese nombre, sus integrantes querían, decían, querían reunir a los mejores músicos y también a las tres etnias de Ruanda, Tutsi, Hutus y Abatua, con la idea de procesar y superar el trauma del genocidio. Esa fue la idea que tuvo Adrián Katigira cuando montó esta banda y de ahí ese nombre, The Good Ones. Y este disco ha sido grabado en vivo en la propia granja de Adrián Katigira, una granja además que está en lo alto de una colina y que tiene su propia historia, historia también muy dura. El cantante y sus hijos nacieron en esa granja, también su esposa nació allí cerquita y allí está enterrada, allí cerca también falleció. El bosque que rodea esa granja de Adrián los protegió durante el genocidio, una granja en la que a día de hoy no hay electricidad, no hay agua corriente. Allí se ha grabado este disco con un sonido limpio, precioso, libre de ruidos extraños, un sonido además que nos trae el mejor folk, el folk más popular, el folk más sincero. Es nuestra propuesta hoy aquí en Mar de Fueguitos, en lo que tiene que ver con la música. Vamos a irnos hasta Ruanda, vamos a escuchar cómo suena la música de estos granjeros ruandeses desde esa colina, desde esa granja de Adrián Katigira. La primera canción que vamos a escuchar le canta a la gente más joven. La juventud es el futuro, es el título de este tema. Son The Good Ones y suenan así en Mar de Fueguitos. Zarpamos. Rubyiruko bana mu Rwanda ni mwebwe mizero y'u Rwanda mukanguke mugane nzira y'amajyambere Rwanda rwacu twifitiye impuguke zazobereye mu by'ubuhinzi n'ubworozi nta chorizo chiza zango jitsembu musaruro wacu Ujiruko wana Rwanda Nimwebwe mizero y'u Rwanda Mukanguke mugane inzira y'amajyambere Muzakoresha ibyo mufite iwacu Byo muhinze ubworozi y'imyuga n'ubukorikori Tubyiruko bana b'u Rwanda Nimwebwe mizero y'u Rwanda Mukanguke mugane inzira y'amajyambere Tubyiruko bana b'u Rwanda Nimwebwe mizero y'u Rwanda Mukanguke mugane inzira y'amajyambere Rutini rutikangana ruturama n'amakuzana nyamushibuka n'impambara ndi intanga rujya mu Rwanda rw'ejo Ndakubitira kurasa umwuka kanabonye bakikanga rukaza byuma niko nabyirutse Isukanje n'igintengwa ku rugamba ndwara n'inzara nyirasa umuzo nkayimira Yonja guhinga amahoro icyo nzi ndwanya isuri nkayimenesha ntera ibyatsi ku mingoti Utabwanye nkanabufumbira nka butera imbuto z'indobanura bamenye bacu bagerageje bakazibona n'umwero mwiza Ubyiruko bana b'u Rwanda Nimwebwe mizero y'u Rwanda Mukanguke mugane inzira y'amajyambere Mukanguke mugane inzira y'amajyambere The Good Ones desde Ruanda La vuelta al día en 80 mundos Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de alquileres. La ONG Provivienda ha presentado el informe Se alquila racismo y xenofobia en el mercado del alquiler, del que se desprende que 7 de cada 10 inmobiliarias rechaza de forma explícita alquilar a personas migrantes. Según ha explicado la organización, este estudio, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, aborda el problema de la discriminación en la vivienda de personas extranjeras, especialmente de aquellas nacidas fuera de la Unión Europea. La ONG destaca que el 70% de las inmobiliarias contactadas aceptan formas explícitas de discriminación y de las restantes, una amplia mayoría, acepta otras formas más sutiles, como reclamar un mayor número de garantías adicionales a las personas de otros países. La responsable del área de investigación de Provivienda, Elena Martínez, explica que en un primer contacto en igualdad de condiciones, si pensamos en una familia con dos personas adultas y dos menores, a la extranjera se le niegan mucho más las visitas a los pisos anunciados en Internet. Para llegar a estos resultados se han realizado 1.836 llamadas respondiendo a anuncios de alquiler reales a través de la metodología del texting inmobiliario. La clave del estudio es la búsqueda de respuestas distintas a dos tipos de llamadas telefónicas, de una persona autóctona y de una extranjera. Dichas llamadas se complementan con las de otra que se presenta como propietaria de una vivienda y que contacta agencias inmobiliarias pidiendo explícitamente no alquilar a una persona migrante. El exceso de documentación requerida, el incremento de las garantías adicionales, engaños sobre la disponibilidad de viviendas o la presentación de cláusulas abusivas son algunas de las manifestaciones discriminatorias que se han detectado al realizar este estudio. Del mismo modo, esta ONG denuncia que la ausencia de medidas que protejan a las personas extranjeras de la discriminación desemboca en procesos de exclusión social. Por eso, señalan, el acompañamiento del tercer sector y de las instituciones públicas es una pieza fundamental para luchar contra este grave problema. En este sentido, desde esta organización Provivienda urgen a aprobar la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, ley que debe contemplar de forma clara el ámbito de la vivienda. Cambiamos de asunto, hablamos de finanzas éticas que han concedido créditos por valor de 1.480 millones de euros a la economía real en el año 2019. Son datos del barómetro de las finanzas éticas y solidarias 2019 que se han presentado estos días. El coordinador de este observatorio, Sergi Salaverra, ha destacado del informe que la evolución de las finanzas éticas en España es sólida y se están alcanzando máximos históricos en crédito a la economía real, destacando sobre todo los préstamos concedidos por las entidades de finanzas éticas en el Estado español, que han superado los 1.480 millones de euros en 2019, incrementándose un 0,99% respecto al año anterior. También, según datos del informe, el volumen de préstamos de las entidades financieras éticas muestra la implicación con la sociedad, donde, según ha explicado Sergi Salabert, contrasta con la tendencia de los últimos años en la evolución de los préstamos concedidos por las entidades convencionales en el Estado español. Según los datos del informe, la tasa de morosidad de las entidades de finanzas éticas fue del 1,84% en 2019, en contraposición con la de la banca convencional, que se situó casi 3 puntos por encima, con el 4,79%. Por otro lado, el capital social captado por las entidades de finanzas éticas continúa por encima de los 191 millones de euros, lo cual es fundamental, dicen, para poder seguir financiando proyectos transformadores de una manera más sólida. Las entidades de finanzas éticas que operan en el Estado han financiado proyectos de ámbito estatal e internacional. En el Estado español, el sector más financiado, con un 34%, es el medioambiental, seguido por el social, 28%, y el cultural, 17%. El mundo asegurador también forma parte del sector financiero y es de hecho un actor inversor clave. Los datos incorporados a este barómetro en este apartado corresponden a entidades registradas con el sello europeo ETSI de seguros éticos. En este apartado se ha mostrado cómo los seguros éticos gestionan un volumen de primas de 1.628 millones de euros, lo que supone un 2,5% del volumen de primas total en España. A nivel de inversiones realizadas, los seguros éticos gestionan cerca de 3.000 millones de euros, cumpliendo unos criterios mínimos de inversiones responsables. Las finanzas éticas, que según este barómetro de las finanzas éticas y solidarias 2019, se consolidan en el Estado español y siguen apostando por los sectores social y medioambiental. El océano de las historias. Un visitante no se detiene más que 17 segundos a mirar un cuadro, 17 segundos de media. Así le dijeron, se lo contaron a Kirmen Uribe en el Metropolitan Museum of Art. Hay estudios sobre ello. Ese es el tiempo, 17 segundos, que podemos dedicar a una obra de arte en estos tiempos desquiciados. Esos 17 segundos ha sido la excusa, el pretexto que dedicamos a ver obras de arte en los museos. Es el pretexto que ha servido a Kirmen Uribe para titular su segundo poemario. 17 segundos, acaba de salir, salió primero en euskera, publicado en la editorial SUA, sale ahora en castellano, publicado en Visor Poesía. Un libro muy esperado desde ese que publicó en el año 2001, Mientras tanto, dame la mano, también en Visor, uno de nuestros libros favoritos. Han tenido que pasar 19 añitos para que Kirmen Uribe vuelva a publicar poesía. Y como dice, cuenta en este libro, aquí ha recogido en estos 17 segundos poemas escritos desde el año 2002 hasta hace muy poquito, hasta el año 2019, 17 años de poesía 17 años, dice Kimen Uribe, tan largos como 17 segundos. Es lo que tiene esperar tanto tiempo que suceda algo, que luego cuando ocurre, pues uno no, ya no sabe ni cómo llevarlo, ni cómo sentirlo. Vamos, este libro está muy bonito, hay haikus, hay también poemas cortitos, hay poemas, historias más largas, 17 años en el recorrido poético de Kimen Uribe, historias que tienen que ver muchas con su familia, con su pueblo, como en ese mientras tanto dame la mano, pero la verdad, nos quedamos con el primero, con ese mientras tanto dame la mano, aunque como veréis, o como descubriréis quienes lo leáis, este 17 segundos también tiene historias muy muy bonitas. Hoy, por ejemplo, 10 de noviembre es el día, se conmemora el Día de la Memoria en Euskadi, un día de la memoria en el que cada quien recuerda, hace memoria a su manera, cada uno, cada una por su lado, al menos en lo que tiene que ver con la política de este país. Al hilo de este Día de la Memoria, vamos a comenzar con una de las historias que cuenta Kimen Uribe en este 17 segundos y que hace memoria de otros tiempos, de tiempos que tienen que ver con la guerra, tiempos que tienen que ver con la violencia, tiempos que tienen que ver con el terrorismo en Euskal Herria, tiempos que tienen que ver también con la paz. Este, por cierto, estos poemas que hemos escuchado hoy de Kimen Uribe nos lo cuenta nuestra amiga Marta Sáenz, que por primera vez cuenta historias, poemas aquí en Mar de Fueguitos. Esta historia habla de la paz. Kimen Uribe. Llegó tarde. Era tarde. Para entonces ya dormían los caballos, de pie. La oscuridad del bosque se reflejaba en sus ojos. El mantel estaba sin recoger. Había migas de pan, comida que se enfriaba. Ya parieron las embarazadas. Andaban de paseo con sus carritos. El profesor borró la fórmula del encerado. La bailarina se quitó las zapatillas, dejando ver sus dedos lastimados. Los barrenderos recogieron la basura que quedó tras la fiesta. Ya no teníamos ganas de cantar. Era tarde. Aquel día fue casi como otro cualquiera. La victoria no tenía sentido. Nadie admitió su derrota. La paz llegó tarde. Muchas referencias a su tierra, a su familia, a su pueblo en este poemario de Kimen Uribe. Luego hablaremos de alquiler de viviendas. Ahora nos vamos con otra de las historias de Kimen, que habla de uno de los barrios de su pueblo, de las gentes que vivían en ese barrio, del futuro de las gentes que viven en ese barrio, Zubibarri. Zubibarri. En el barrio de Zubibarri vivía un montón de gente. Los de Pichero, los de Santana, los de Chaille. Habitaban a la orilla del río, en humildes casas de madera, sobre las fábricas de conserva. Los niños corrían libres de casa en casa, no había cerraduras. Se bañaban en las sucias aguas del Artibay y jugaban con lo que había en el antiguo astillero. En Navidades les regalaban muñecas cosidas a mano por sus madres, con sábanas viejas y lana. Eran familias numerosas, muchos hermanos para aquellas pequeñas casas. Por si fueran pocos, algunos acogieron también a huérfanos de la cárcel, de mujeres de Saturrarán. No tenían nada, y también eso lo compartían. El barrio lo derrumbaron por completo. Los de Pichero, los de Santana, los de Chaille tuvieron que irse a vivir a otra parte. Ahora pasa a la circunvalación, por donde un día estuvieron las casas de madera. Construyeron también un gran centro comercial, en el solar robado al monte. Ahora es allí donde se compran las muñecas, las mismas que en todo el mundo. Kirmen Uribe recordando a ese barrio de Zubibarri, y es una de las historias de este 17 segundos, segundo poemario de Kirmen. Como os digo, no nos ha gustado tanto como ese Mientras tanto dame la mano, pero este también es precioso. Escucharemos algún otro día pues más historias de este 17 segundos de Kirmen Uribe. Al principio fue el sustantivo, no había verbos. Nadie decía voy a la casa, decía simplemente casa y la casa venía. Nadie decía te amo, decía simplemente amor y simplemente amaba. En el principio era mejor. Mar de fueguitos. ¿Qué tiempos aquellos del principio? Uno decía simplemente casa y la casa venía. Ojalá fueran tan buenos los tiempos hoy en día. De eso vamos a hablar a continuación con nuestro siguiente invitado, de casas, de alquileres, de vivienda. Antes volvemos a Ruanda con las gentes de Good Ones y con esta canción, la que cierra el disco, en la que le cantan a uno de sus amigos. Dice el título de esta canción: mi amigo más inteligente perdió la cabeza. Shuti yanje sirasiwe warambabaje cyane ugiye uruzima. Shuti yanje sirasiwe warambabaje cyane igiye uruzima. Nasabaga Imana ngo igusubize ubuzima ariko ntibyakunda sirasiwe. Shuti yanje sirasiwe warambabaje cyane igiye uruzima. Nasabaga Imana ngo igusubize ubuzima ariko ntibyakunda sirasiwe. Duherutse guhurira mu isoko ry'iwanyu utakigira ubwenge warabaye zunguruka. Abantu bakureba nguriya yari muzima koko ubuzima burya n'umuyonga buzima we. ubu buzima muwe nabwaranyobeye abatavugira n'ingeri nyinshi buzima we Shuti yanjye sirasiwe warambabaje cyane igihuru ubuzima nasabaga imana ngo igusubize ubuzima ariko ntibyakunda sirasiwe duherutse guhurira mu isoko ry'iwanyu utakigira ubwenge warabaye zunguruka abantu bakureba nguriya yari muzima koko ubuzima burya n'umuyonga buzima we ubu buzima muwe nabwo aranyobeye ubu bifite ubu nyuma y'ejo ukabubura ubu buzima muwe nabwo aranyobeye abatabugira n'ingeri nyinshi buzima we buzima we Este lunes se ha cumplido el octavo aniversario del suicidio de Amaia Egaña, vecina del barrio desierto de Baracaldo, que se suicidó cuando iba a ser desahuciada. Berriochoak ha contado en el aniversario de la muerte de Amaia Egaña que en estos ocho años que han pasado desde entonces, más de 1.700 familias de Baracaldo, tan solo de Baracaldo, han sido desahuciadas de sus viviendas. Cuatro familias desahuciadas por semana solo en Baracaldo. Aquí, en el caso de Bilbao, última alerta tiene que ver con Alami y Baya y con tres menores que tienen a su cargo. Esta pareja vive en la calle Mena, en el barrio de San Francisco, una zona que además va a ser, bueno, en la que se está previsto que con el soterramiento de la estación de Abando, pues esa zona se revalorice y cueste mucho más de lo que va a costar todo por allá. En los próximos años, pues bien, el fondo Buitre Blackstone, con la complicidad del Ayuntamiento de Bilbao, pretende dejar en la calle este 10 de diciembre, además Día Mundial de los Derechos Humanos, a esa familia del barrio de San Francisco con tres menores a su cargo, una alerta de desahucio que acaban de enviarnos las gentes de Maisterrak Bilbo, Sindicato de Inquilinas de Bilbao. Han convocado este viernes una rueda de prensa para denunciar ese desahucio. Y hoy está aquí más de poquitos con nosotros Miquel Álvarez, que es integrante de este sindicato de Maisterrak, Sindicato de Inquilinas de Bilbao. Muy buenas, Miquel. Caixo, Gordian. Muy buenas. Tenéis muchas movilizaciones, muchas convocatorias, mucho trabajo en el sindicato. Sí, así es. Es verdad que nos constituimos como sindicato el pasado mayo, ya cuando estábamos saliendo del primer confinamiento. Y es verdad que la emergencia habitacional, sobre todo en la modalidad de alquileres, está siendo un problema que tenemos que atajar inmediatamente, porque tiene total correlación con la pérdida de poder adquisitivo de gran parte de las trabajadoras y con la pobreza extrema que están viviendo tanto las bilbaínas en este caso, en nuestro caso, porque es nuestro ámbito de actuación, pero toda la sociedad vasca. En el caso de vuestro sindicato, como dices, nació en mayo, hace apenas unos meses, también en las otras capitales de Euskadi han nacido hace poco estos sindicatos. ¿Por qué han tardado tanto en hacer sindicatos de inquilinas y de inquilinos? Yo creo que si nos vemos en el Estado español, si nos reflejamos en él, podemos ver cómo la acumulación de activos inmobiliarios en grandes tenedores ha sido mucho más acelerado tanto en Madrid como en Barcelona. Es verdad que en la Comunidad Autónoma Vasca y en Nafarroa ha sido más lento ese proceso y todavía podemos ver cómo la estructura de la propiedad en cuanto a las viviendas pues está bastante más distribuida. Eso ha hecho que aunque tengamos el parque de viviendas más encarecido de todo el Estado, por lo menos estamos en los puestos de salida de ese ranking, pues que la autoorganización colectiva ha tardado más. Y también igual destacar que las leyes que se han aprobado tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Nafarroa ya admitían el derecho subjetivo a la vivienda, entonces ha habido como una relajación por parte del movimiento social hasta ahora en el sentido de problematizar todo este ámbito de lucha. Es verdad que los movimientos en cuanto a la hipoteca también tuvieron su peso en el anterior ciclo de luchas, en el 2008, pero es verdad que ha costado dar el salto a esa autoorganización colectiva en cuanto a los alquileres. Pero como bien has apuntado, es verdad que sobre todo desde el inicio de la pandemia tanto en Bilbo como en Gasteiz, en Donostia, en Iruña, se están formando bastantes grupos que queremos trabajar este ámbito y es más, más necesario que nunca articular fuerzas y hacer frente a la que nos viene y la que tenemos encima ya. Un sindicato de inquilinas y la palabra sindicato nos lleva a esa imagen que tenemos de los grandes sindicatos de estatales, la mayoría sindical vasca. No sé cómo funciona este sindicato y quiénes estáis detrás de este sindicato de inquilinas. Uh-huh. El sindicato sería como una estrategia discursiva también para, ¿no?, para visibilizar que los movimientos sociales en torno a la vivienda tienen que crear herramientas de autodefensa colectiva, que no se pueden solo situar o limitar a la propaganda o a la reivindicación y a la pancarta, que también lo hacemos y es indispensable, obviamente, pero también nos tenemos que situar en esa autodefensa colectiva de las inquilinas y la autoorganización colectiva de las inquilinas. Por eso aquello de sindicato. Y además tenemos que subrayar también que los sindicatos de inquilinas están muy, muy extendidos, tanto en otras partes de Europa como en Estados Unidos. No es un elemento nuevo a nivel mundial, aunque sí que sea nuevo a nivel de historia contemporánea de esta ciudad. Pero es verdad que si nos retrotraemos hasta inicios del siglo XX, ya podemos ver en Bilbao como los inquilinos y la gente que pagaba rentas por vivir en alquiler ya se organizaban colectivamente. En torno a 1910 ya hubo huelgas de inquilinos a nivel de Bilbao. Entonces sería recuperar la mejor parte o la parte más combativa del movimiento de los trabajadores y las trabajadoras y del ámbito sindical y aplicarlo, al fin y al cabo, a un ámbito como es la vivienda y el alquiler. Pero simplemente sería eso, dar herramientas de autodefensa colectiva a las inquilinas, autoorganizarnos colectivamente y saltar también a la arena de la reivindicación política, obviamente. Primero hablamos, si te parece, de los alquileres, luego hablamos de esos tenedores que decías, de los dueños de esas viviendas. Los alquileres, del 2013 al 2019, dicen las cifras, el precio medio del alquiler ha subido un 50%. Y no sé si esa corriente, incluso también en la pandemia, si siguen subiendo esos precios. No sé cómo están los alquileres ahora mismo. Sí, los alquileres podemos decir que son la nueva gallina de los huevos de oro del sector financiero. Al final, como he dicho antes, en el 2008 la burbuja se centró en el tema de las hipotecas porque ahí veían que podían sacar rentabilidad y desde ese boom o desde ese pinchazo de la burbuja, la burbuja se ha centrado en el tema de los alquileres. Es verdad, como has dicho tú, que desde el 2013 al 2019 han subido exponencialmente los precios del alquiler, pero desde el 2019 veíamos como esos precios se estaban estancando pero no llegaban a bajar. Y durante la pandemia también hemos visto cómo se han estancado, pero no han llegado a bajar del todo. Y esto es porque básicamente no funciona la ley de la oferta y la demanda en este sector, como casi en ninguno de los sectores, sino que hay unos entes, como has dicho tú antes, hay unos entes interesados, sobre todo grandes propietarios, que les interesa mantener al alza los precios del alquiler, de manera artificial, claramente. Las viviendas, los alquileres más caros creo que están en Donosti, en San Sebastián. Aquí en Bilbao no sé cómo estamos, cómo están los precios ahora mismo, qué cuesta, por ejemplo, no sé, un alquiler normal para una pareja, por ejemplo, una vivienda pequeña. Pues aquí lo curioso de este asunto es que no nos podemos fiar de ninguna fuente porque tanto las fuentes institucionales son bastante difusas en el sentido de que echan para abajo los precios del alquiler porque contemplan también la vivienda protegida, las fianzas que se depositan, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos los estudios que hacen portales como Idealista, Pisos.com, etcétera, etcétera. Pero más o menos conjugando esas dos fuentes que podemos tener, podemos ver como en Vizcaya más o menos, en la Comunidad Autónoma Vasca, un piso de 80 metros cuadrados puede valer 900 euros de media. Y en Bilbao, que es donde se da sobre todo la inflación de estos precios, en los entornos urbanos, pues estaremos rondando pues por 90 metros cuadrados, 1.200 euros más o menos, en zonas donde hay gran saturación de demanda de vivienda. No se sabe, no hay información exacta sobre eso, que no sea muy difícil conseguirla, sobre cómo funcionan o cómo están los precios de los alquileres, y tampoco hay información, o se habla poco de quiénes son los dueños de esos pisos que están en alquiler, de ese montón de pisos que hay que en alquiler, quién está detrás, quiénes son esos tenedores que decías antes de los pisos que hay en alquiler, por ejemplo, en Euskadi. Como he dicho antes, es verdad que en Euskadi la estructura de propiedad se distribuye de manera más homogénea, hay más pequeños propietarios de pisos, eso es verdad, comparando con Madrid y Barcelona, pero aún así hemos visto como hay entes o hay sujetos que les interesa mantener al alza los precios del alquiler y son dueños de muchísimas viviendas. Por un lado, podríamos decir que están los fondos buitre. Por ejemplo, el viernes tenemos un caso de fondos buitre, de Blackstone, que está ahora mismo en Bilbao, por un lado esas sociedades y por otro lado también tenemos las inmobiliarias más clásicas y la semana pasada nos despertábamos con una noticia que decía que 32 inmobiliarias de Bilbao estaban pactando los precios para mantenerlos al alza en el mercado bilbaíno. Pero no solo eso, también tenemos que meter en esta ensalada de propietarios las OCIMIS creadas a raíz del último boom de la burbuja de las hipotecas en el 2008, que serían sociedades que se fundamentan básicamente en el alquiler de viviendas y pretenden sacar rentabilidad de esos activos inmobiliarios. Ese fondo buitre Blackstone, por ejemplo, del que hablabas, que decíamos es el propietario de esta vivienda de Alami y Valla y sus tres menores que quieren desahuciar en los próximos días, es el primer propietario de vivienda de España. No sé, por ejemplo, en este caso, no sé si hay cifras de estos grandes fondos buitres de cuánta vivienda estamos hablando, dueños de cuántos son en el mercado inmobiliario. Pues desconozco ahora mismo las cifras, no sé decirte, pero es verdad que en Bilbao están entrando con mucha fuerza y sobre todo en aquellas zonas donde se prevén pelotazos inmobiliarios, como puede ser el entorno de Abando, con el soterramiento del TAF, o el entorno de Zorrozaurre. Al final, la práctica habitual de estos fondos buitre es comprar viviendas por debajo del precio del mercado para rehabilitarlas y esperar a que se revaloricen esos suelos y esos edificios y al final sacar rentabilidad de esa forma. Pero no tengo datos concretos en estos momentos de Bilbao. Hablamos de fondos buitre, hablas también de inmobiliarias, hablamos de entidades bancarias y hay que hablar también de entidades públicas. Hay que hablar, por ejemplo, en el caso de Bilbao habéis hecho concentraciones delante de viviendas municipales, también hay desahucios con viviendas vinculadas a Locavide. No sé, en ese otro sector, en el sector de lo público, ¿cómo está la situación en lo que tiene que ver con la vivienda? Pues en el sector de lo público tenemos un déficit brutal de vivienda pública. Si nos comparamos con otras partes de Europa, sobre todo del centro de Europa, podemos ver que las tasas de vivienda municipal y vivienda pública en general en la comunidad autónoma vasca están por los suelos y eso permite al mercado privado al final mantener al alza los precios porque los inquilinos no tienen otra forma de acceder a la vivienda que no sea mediante el mercado privado. Y en cuanto a Bilbao, en el caso concreto de viviendas municipales, podemos ver como en estos momentos el parque público de viviendas municipal no alcanza ni tan siquiera satisfacer las necesidades de la población más excluida o la población que vive en la pobreza. Es verdad que con las medidas adoptadas en el último confinamiento se exoneraron algunos pagos, sobre todo de la gente que había visto bajados sus ingresos a raíz del coronavirus, se exoneraron algunos pagos en vivienda pública. Pero también es verdad que esa situación de precariedad no es solo la consecuencia del coronavirus, sino que veníamos de una posición estructural de precariedad. Entonces, vemos como que este parque público de viviendas no alcanza para cubrir toda esa demanda. El otro día, bueno, no sé si hace unos días, creo, vi a unos concejales del Ayuntamiento de Bilbao presentando esa última iniciativa que han tenido de una especie de mediación entre alquileres y dueños de pisos aquí en Bilbao. No sé ese tipo de propuestas que os parecen, si sirven para algo. Esas propuestas, al final, yo diría que son más propagandísticas que otra cosa, porque, por ejemplo, en Bilbao tenemos un protocolo antidesahucios que lo pusieron en marcha hace un año y vemos como que no se utiliza. Y además, no ofrece nada novedoso, sino que sería una coordinación entre servicios sociales de base y viviendas municipales, cosa que deberían de haber hecho desde hace muchísimos años. Entonces vemos que no se articulan ninguna propuesta novedosa ni paliativa en ese sentido. Lo único que podría paliar esta situación, como he dicho antes, sería reforzar de verdad el parque público de viviendas, así como exonerar de pagos a aquella gente que vive en alquiler y no puede, sus ingresos no le alcanzan. Porque en el caso de Bilbao, según cifras del propio ayuntamiento, hablamos de 4.000 viviendas privadas vacías, viviendas privadas las que en principio no se puede hacer nada, ¿no? Se supone. Claro, no se puede hacer nada y aquí vemos de verdad la disyuntiva del mercado del alquiler. Nosotros proponemos que la mejor forma de reforzar el parque público de viviendas es hacerse con esas viviendas que actualmente están vacías en Bilbao, que serían 4.200 y 1.500 a las que se podría entrar a vivir desde ya. Pero vemos como los tiros de las instituciones públicas o del ayuntamiento en este caso van por otro lado, que sería construir más viviendas haciendo pactos público-privados con fondos de inversión a 75 o 50 años vista. Y mantener un alquiler social durante esos 50-75 años, pero después sacar al mercado libre todas esas viviendas. Entonces nos vemos ante una disyuntiva, ¿no? Tenemos pisos vacíos en esta ciudad, muchísimos pisos vacíos, Y por otro lado vemos como no hay voluntad de acometer esa problemática, sino que al final el problema de la vivienda o la solución paliativa se centra en construir más y al final dentro de 50-75 años liberalizar esos suelos y esas viviendas. Pero hablamos de viviendas privadas vacías, ¿sería expropiarlas, sería comprarlas? No sé cómo podrían hacer las instituciones, ¿cómo puede hacer el Ayuntamiento de Bilbao, por ejemplo? Pues es verdad que la última ley de vivienda del Gobierno Vasco, en algunos casos muy flagrantes o muy graves, daba la potestad al Gobierno Vasco de coger esas viviendas y meterlas en el parque público directamente. Pero hay muchísimas fórmulas, por ejemplo, que se pueden reforzar, que sería mantener la propiedad privada de esos pisos, pero que la gestión sea pública, que la dinamización sea pública, que ya hay programas en este sentido en el Gobierno Vasco, pero son totalmente insuficientes. Pero como he dicho, sobre todo en el caso de pisos vacíos de grandes tenedores, la solución claro que sería expropiar. Al final son pisos que pertenecían a familias que han sido expropiados por parte de los bancos precisamente por impagos de alquiler, por impagos de hipotecas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso sí que sería esa solución. Hablando de soluciones, un dato que sí que es terrible y que da mucho que pensar y hace que, evidentemente, sindicatos como el vuestro tengan sentido, es ese de los desahucios, que sigue habiendo desahucios desde ese 2008, antes de no había, pero bueno, a pesar de la crisis y después de la crisis, ahora también durante la pandemia, y 7 de cada 10 desahucios a nivel de todo el Estado tienen que ver con el impago de alquileres. La gente se queda sin casa ahora mismo, sobre todo fundamentalmente porque no puede pagar los alquileres. No sé qué se está haciendo para paliar esto, si se está dando algún tipo de ayudas a los inquilinos, a las inquilinas, para que puedan pagar. No sé cómo está la situación ahora mismo. Sí, como has dicho tú, desde que en el 2012 se aprobó la moratoria para las hipotecas, es verdad que los desahucios han virado hacia los alquileres. Y como has dicho tú, 7 de cada 10 desahucios son en formato de alquiler. Podemos ver que en los últimos 3 años, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma Vasca, datos oficiales del Poder Judicial, han sido desahuciadas 3.500 familias, de las cuales el 70% han sido en alquiler. Lo único que ha hecho el Gobierno Vasco hasta ahora ha sido habilitar una ayuda de 250 euros para aquellos inquilinos que han visto reducidos sus ingresos en un 40%. Y esa ayuda se habilitaba en un primer momento para 6 meses, desde abril de este año, pero lo han alargado hasta diciembre. Pero vemos como esto va a ser una situación estructural y no va a ser una situación coyuntural de ninguna de las maneras. Y no vemos que se habilite ninguna circunstancia, ninguna medida o ninguna solución estructural en este sentido. Ahora, desde muchos sectores se reivindica ayuda, se piden ayudas a las instituciones, se habla de las pérdidas que tiene cada sector. En el caso de las inquilinas, no sé si tenéis alguna propuesta, si habéis hecho alguna propuesta ya al Gobierno Vasco en este caso, para ver de cómo podían ser o de cuánto esas ayudas. Más que ayudas, en nuestra opinión, sería exonerar del pago a esas inquilinas, en el sentido de no podemos basar esta crisis inmobiliaria en reforzar o en beneficiar a las de siempre, a los bancos, a las grandes tenedoras. Entonces sería dejar esas rentas, no pagar esas rentas y dejar esas rentas, como decía, en manos de la familia. Al final, exonerar del pago a todas esas familias que lo están pasando mal. Eso sería una solución paliativa, una solución coyuntural, pero la solución estructural, como he dicho antes, sería reforzar de verdad el parque público de viviendas mediante esas viviendas que están vacías y son propiedad de los fondos buitre, de los bancos y de estas entidades financieras. Y en el caso del Gobierno Vasco, por ejemplo, ¿podrías anular el pago de esos alquileres de particulares, de inmobiliarias, de fondos buitre? ¿Podría hacerlo el Gobierno Vasco? Podría hacerlo, solo falta voluntad política en ese sentido. Y al final vemos como con esta situación de excepción se están tomando medidas de excepción en otros ámbitos, como pues el toque de queda o otra limitación de derechos civiles y políticos, porque esas medidas de excepción no se pueden aplicar también al ámbito económico y a esos derechos que nos corresponden como inquilinos. A nivel del Gobierno español, de los presupuestos que se están negociando ahora, se ha hablado también mucho estos días de ese acuerdo o preacuerdo, para ese compromiso que hay para regular en los próximos, creo que son 4 meses, esos precios de los alquileres a nivel del Estado. No sé cómo veis esa iniciativa, esa propuesta. Pues lo valoramos positivamente por 2 cosas. Uno, porque ha sido la consecuencia de un ciclo de luchas, sobre todo emprendido en Barcelona. Ha sido una reivindicación histórica del movimiento de inquilinos de Barcelona, eso por un lado, y por otro lado también porque es una garantía para que esta inflación, esta burbuja, no aumente. Pero también somos autocríticos en un sentido, y es que tenemos que tener en cuenta que el mercado del alquiler ya está inflado. los precios ya están por encima de la tasa de mercado, los precios ya están por encima de lo que la gente puede pagar. Entonces, no nos podemos solo limitar a limitar precisamente el precio del alquiler por arriba, sino que tenemos que bajar los precios y al final que los precios o intentar que los precios sean acordes a las rentas o a los ingresos que tienen las inquilinas. Claro, y el mercado de los alquileres, que es un negocio muy jugoso, hay mucho dinero detrás de ese mercado de los alquileres a nivel global. Hay muchísimo. Como he dicho antes, sería la gallina de los huevos de oro, la nueva gallina de los huevos de oro del mercado inmobiliario. Como he dicho antes, antes se centraba la rentabilidad en las hipotecas y ahora la rentabilidad se centra en los alquileres. Por eso también, como he dicho antes, ese intento de los fondos de inversión de pactar con las administraciones públicas la nueva edificación de viviendas y la nueva disponibilidad de suelos para rentabilizar al fin y al cabo, buscar una rentabilidad a largo plazo de todos estos activos inmobiliarios. No sé si estamos ya en una burbuja del mercado de los alquileres. Hablan de que todavía puede, no sé si crecer más el tema de esa burbuja de los alquileres hasta que luego finalmente no se estallará, pero vamos, uh-huh. Que no sé si vamos a peor en lo que tiene que ver con esa burbuja del alquiler. Pues es verdad que ahora estamos en una época de estancamiento, ¿no? Como has dicho tú, desde el 2013 hasta el 2019 aumentaron los precios en un 50% y es verdad que con la pandemia no han bajado, pero sí que se han mantenido. Entonces, estamos ante esa incógnita. No sabemos si hemos llegado de verdad al pinchazo de la burbuja o de verdad existe todavía margen de rentabilidad y la economía puede soportar este tirón. Por eso he dicho antes también que es positiva la limitación por arriba de los precios del alquiler, pero tenemos que ser muy cautos a la hora de valorar estas medidas porque la lucha verdadera es adecuar los precios del alquiler a los ingresos que tienen las inquilinas en estos momentos y esos ingresos están bajando. Por ejemplo, la ONU dice y diversas asociaciones europeas y otras entidades sociales a nivel de Euskal Herria dicen que la renta que tenemos que destinar al pago del alquiler no debe superar el 30% para que esa renta sea justa. Y supera. Sí, en el caso de él, creo que es el 40% o más del 40% es lo que se está destinando. Más del 40% y en el caso de las mujeres, porque esto es muy interesante ver los informes, en el caso de las mujeres esa renta supera el 40%. O sea, esa proporción que destinamos al pago del alquiler estaría en torno al 45-50% de la renta en muchos casos, porque nos vemos ante familias monomarentales, bueno, ante una serie de casuísticas familiares que aumentan esa presión. Hablábamos hace un momento de pisos vacíos, pisos privados vacíos, por intentar verle consecuencias positivas a esto de la pandemia. Todos los pisos, o buena parte de los pisos turísticos que hay en Euskadi, no llegan turistas, me imagino estarán vacíos. No sé si eso está repercutiendo también en que esos pisos para turistas ahora sean pisos que se ponen en alquiler y a unos precios más asequibles. No sé si ahí también se ve algún movimiento. Claro, tenemos que tener en cuenta que el mercado del alquiler siempre lo entendemos o lo intentamos pensar como alquileres a largo plazo, pero es verdad que el mercado supo diversificar ese mercado del alquiler. Entonces puso unas viviendas en el régimen de alquiler clásico, otras viviendas en el régimen de alquiler turístico, etcétera, etcétera. Pero como has dicho tú, estamos viendo que el régimen del alquiler turístico ha bajado en picado, no hay turistas en nuestras calles, o hay cada vez menos turistas en las calles, y es verdad que eso ha repercutido en el mercado de alquiler clásico, tirando los precios a la baja. Pero también es verdad que pudimos ver al inicio del verano como había ofertas muy jugosas para entrar a vivir como inquilinos precisamente en verano, para 2-3 meses, descuentos del 50% en la renta mensual, etcétera, etcétera. Pero también hemos visto cómo esos precios los han subido en septiembre-octubre, pues un poco homologando esos precios al mercado que tenemos actualmente. O sea que sí que podemos ver en algunas épocas del año como los precios van hacia abajo, pero de forma estructural es verdad que no han bajado los precios. A nivel social, la lucha es evidentemente del sindicato, de la gente, los inquilinos, las inquilinas, pero no sé si a nivel social notáis que también hay apoyo a vuestras reivindicaciones, si la gente que no es inquilina es consciente de vuestra situación y que, bueno, está por vuestras propuestas y por realmente que baje ese mercado de los alquileres. Yo creo que sí. Yo creo que lo que ha hecho la pandemia, en cierto sentido, es volver o retrotraernos a los años 70 en el sentido de que los ejes de lucha están siendo muy clásicos y muy, muy, muy materiales, en el sentido de precariedad laboral, vivienda, alquiler, servicios públicos, etcétera, etcétera. Entonces sí que sentimos que hay una empatía o hay hay cierta, ¿no? Cierto apoyo por parte de otros movimientos sociales, como pueden ser en defensa de los servicios públicos, sindicatos clásicos, como has dicho antes, etcétera, etcétera. Sí que vemos que el tema del alquiler forma parte de una enmienda a la totalidad que están intentando hacer diferentes agentes sociales en estos momentos. Y ya para terminar, volvemos a donde al comienzo hablaba de ese desahucio que está previsto para el 10 de diciembre de Alami, Valla y sus tres menores. No sé, en ese caso, por ejemplo, la alerta está hecha de ese posible desahucio. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué les pueden ofrecer o qué les puede pasar a esta familia para que no sean desahuciados? Pues esta familia tiene la orden de ejecución del desahucio para el 10 de diciembre y si no activamos todas las redes vecinales que activamos durante el primer confinamiento, si no nos movilizamos en la calle y si no presionamos de verdad al ayuntamiento y a los fondos buitres de esta ciudad, pues se pueden ver en la calle. Lo que vamos a intentar luchar es que se queden en el piso actual y en su detrimento que haya alguna alternativa habitacional para todas esas, no solo para la Mibaya, sino para todas esas familias que no van a poder pagar el alquiler en los próximos meses. Y sí quería también lanzar un llamamiento a toda esa gente que se organiza en sus barrios para que pongan un ojo o para que dediquen el 10% de su mirada a la problemática de la vivienda, porque tenemos muchísimas vecinas que lo van a pasar fatal durante estos meses. Y en ese sentido, el sindicato de inquilinas de Vilo, Maizterrak, queremos ser parte fundamental y queremos ayudar en ese proceso de autoempoderamiento, autoorganización colectiva desde los barrios y a nivel metropolitano también, obviamente. Pues muchísimas gracias, Mikel Álvarez de Maizterrak, y mucha suerte con todo lo que queda por delante, con todo el trabajo. Eskerrik asko por la invitación a esta entrevista. Agur, chao. Agur. Chagukunda wanyatsurukundo itari bikwiriye kuchiya duriye mu nzira mbonunde bikijisho ukamekenyera menyo aona kwiciye. Con la música de The Good Ones nos despedimos desde Ruanda, este trío, su tercer último disco, y esta canción, A pesar de todo todavía te amo, se titula y habla de perdón, de la armonía entre las gentes de Ruanda, y en esta canción les acompaña, por cierto, la cantante Tunde Adebimpe. Con ellos, con The Good Ones, nos despedimos. Que os vaya bonito. Agur. Turukundo itari bikwiriye kuchiyo duriye mu nzira mbonunde bikijisho ukamekenyera menyo aona kwiciye. Abana basha kurora mu mutima wawe komenye mambi ori gutera kuremererwa agufodeke kirwose nshuti ngo twigorore otore uwo mutwaro woroshe ngura umutima wawe nubwo wanyanze rwose ngenda. ndacyagukunda wanyatse urukundo bitari bikwiriye kuki yodoreye mu nzira mbona undeba ikijisho ukamekenyera amenyo ntawo nakwiciye